el padre agrio. Era otoño, ya casi tocando el invierno. Desde las huertas del Generalife, jardines y torres de la Alhambra, el cielo que cubría al barrio del Albaicín se veía todo nublado. Color oro sangre justo al ponerse el sol y oscuro frío, unas horas después. Y aquella mañana de otoño, con este tono gris apagado, fue como amaneció y se veía el cielo por encima de la colina de la Alhambra. En las tierras de las pequeñas huertas cerca de la Alhambra y por el lado que da a Sierra Nevada, al ir a su trabajo, dos hombres comentaban: las lluvias están haciendo falta. Y tanto que hacen falta. Este año el verano ha sido el más seco y caluroso y por eso todos esperábamos que al llegar el otoño, las lluvias cayeran y refrescaran los campos. Pero el otoño, ya lo estás viendo. No solo ha llegado, sino que casi se marcha y ni trae temperaturas frescas ni lluvias, aunque sí muchas nubes negras. Y las lluvias son necesarias no solo para las plantas, sino también para poder seguir regando estas huertas y que brote la hierba y que, por los campos, tengan alimentos los animales. Los dos hombres llegaron a la altura del terreno propiedad de el padre agrio, que era como lo llamaban los conocidos, y al mirar, lo vieron solo, labrando un trozo de tierra cerca de unos granados, encorvado sobre la azada y, de vez en cuando, se levantaba, miraba para la Alhambra y para el barrio del Albaicín y luego seguía cavando. Los dos hombres, al ver al padre agrio, dijeron: míralo dónde está. Como siempre, solo, triste y seguro que con un humor de perros. Nos acercamos y los saludamos. El hombre debe estar amargado y nunca nos ha dicho por qué. Dicen que el otro día le volvió a pegar a la mujer y que cuando el hijo se puso delante para defenderla, también llevó leña. Y la hija menor lloraba como una magdalena diciendo: qué desgracia de esta familia mía y de mi pobre hermano. Y los vecinos, ¿qué hicieron? Lo que hacemos tú y yo, dejadlos quietos. Los dos hombres desviaron un poco su camino, se acercaron al padre agrio, lo saludaron y después de comentar un par de cosas intranscendentes, le preguntaron: ¿y tu hijo? ¿Por qué no te ayuda a cavar estas tierras? Mi hijo es un vago redomado que lo único que quiere es marcharse de casa. ¿Y tu mujer? ¿Qué dice? Mi mujer no es buena. Siempre está protegiendo a mi hija y poniéndose continuamente de parte de mi hijo. Qué mala suerte la tuya que tengas una familia tan desordenada. Pero, ¿nos permites una pregunta? No estoy yo hoy para preguntas, pero para que luego no vayáis por ahí diciendo que soy un borde, preguntarme rápido que tengo que seguir con mi trabajo. Y el hombre mayor le preguntó: ¿a qué se debe que tu hijo se lleve tan mal contigo? Al oír esta pregunta, el padre agrio agachó la cabeza, se puso a cavar en la tierra y pasados unos minutos dijo: se deba a que es un desgraciado y solo se preocupa de soñar y vivir la vida sin trabajar. Y ahora, dejadme solo que a mí sí me come el trabajo. Despidieron los hombres al padre agrio, siguieron su camino hacia las huertas de arriba y, mientras se alejaban, el más joven dijo al mayor: «Yo creo que ese muchacho no es tan malo. Lo que pasa es que el padre no es inteligente y por eso ni lo entiende ni sabe educarlo». Y el hijo, ya un hombre hecho y derecho, sí era cierto que estaba en rebeldía con el padre. No era feliz donde vivía ni de la manera que lo hacía. No le gustaba labrar la tierra ni se resignaba a vivir toda su vida del modo que veía en sus padres. Pero como estas cosas no podía hablarlas con el padre, protestaba mostrando su rebeldía. La madre lo apoyaba y por eso el padre siempre estaba discutiendo con la mujer y castigando duramente a los hijos. Y un día de otoño, después de unas copiosas lluvias, una de las princesas de la Alhambra salió a pasear por los jardines y por las huertas cercanas. Se encontró con el hijo del padre agrio y como lo vio sentado en el tronco de un olivo, triste y solitario, se acercó y le preguntó: «¿Te pasa algo?». Miró el joven a la princesa y como tenía el corazón lleno de pena, sin más se desahogó contándole la gran desgracia que en su familia estaba viviendo. Lo escuchó con mucho interés la joven princesa y al final le dijo al joven: «Si tú me haces caso, puede que tu vida, tu hermana y tu madre, encuentren la dicha que ahora os falta. Tú puedes ayudarnos. Voy a intentarlo, pero tú debes colaborar. Haré lo que me pidas y de la manera que quiera». Pocos días después, el joven trabajaba en el taller de artesanía de los palacios de la Alhambra. Unos meses más tarde, junto a este taller y en una bonita casa, la madre y la hermana se instalaron. Le pidieron al padre que también se fuera a vivir con ellos, pero él les dijo: «Vosotros haced lo que queráis, pero a mí me dejáis tranquilo. Yo he nacido junto a la huerta que en este lugar tengo y aquí quiero morir». Y lo dejaron tranquilo. La hermana del joven se hizo amiga de la princesa y ésta la trataba como una hermana mayor. Y la madre del joven se hizo amiga de la reina y su vida cambió por completo. Se casó el joven unos años después y se casó la hermana. La madre envejeció y el padre enfermó, ya muy mayor. Seguía con su mal humor, refugiado en la casita de la huerta. De vez en cuando, los hijos y la esposa iban a verlo, lo cuidaban, le dejaban alimentos hasta que un día murió. La madre y los hijos lo lloraron sinceramente y luego, para cumplir el deseo del hombre agrio, lo enterraron junto a un granado del huerto. Y para animar a los hijos y que no guardaron ningún rencor a su padre, les dijo: «Vuestro padre no era malo». Y el hijo le preguntó: «Pero mamá, entonces ¿por qué te pegaba tanto y a nosotros también?». «Vuestro padre, de pequeño, no fue educado en el amor y respeto. No aprendió ni a leer ni a escribir y sí estuvo siempre despreciado. Lo que vivió de pequeño, lo practicó con nosotros, pero él no era malo. Por eso es necesario que lo perdonemos y que recemos por él al cielo.